Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 16 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. En un abanico de diversidad cultural se convirtió la tradicional Romería de la Raza, a la que se dieron cita miles de leoneses en las instalaciones de la Feria de León. Esta tradición en la ciudad inició con una misa de acción de gracias en la Catedral Metropolitana de León, seguida de un colorido desfile con la participación de 14 países y donde el invitado de este año fue Brasil. León podría ser pionero a nivel nacional en contar con un censo forestal para conocer al detalle cuántos, qué tipo de especies, características y cuáles son las condiciones de los árboles en el municipio. El director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra, dijo que el objetivo de esta iniciativa es tener una estadística muy confiable de esta información que no se tenía. Guanajuato se posiciona en el tema de la robótica, pues 9 equipos guanajuatenses obtuvieron su pase directo al Torneo Mundial de Robótica WER 2017 a celebrarse en Shanghái, China, el próximo mes de noviembre. Además, esta entidad fue la que tuvo una mayor participación de equipos en el Torneo Nacional de Robótica Educativa que este fin de semana se realizó en Poliforum León y que reunió a 262 equipos de 22 estados del país. En Guanajuato, más de 250.000 trabajadores se han incorporado a la formalidad, revelan los registros de 2012 a 2017 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El empresario zapatero don Roberto Plasencia Saldaña falleció este domingo a las 5 de la mañana luego de luchar contra el cáncer. Este domingo el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato instaló los consejos electorales 46 municipales y 22 distritales. En la información policiaca, en la colonia Arboledas del Refugio, un hombre permaneció por más de una hora en espera de una ambulancia tras ser atropellado por un camión urbano cuyo conductor se dio a la fuga. De varias lesiones por arma de fuego, fueron asesinados 2 hombres a bordo de un automóvil en la colonia San Nicolás del Palote. El responsable huyó del lugar. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana.